Un saludo especial para todas las radios de Farco. Un poco de justicia. La Cámara Criminal 1 de Neuquén condenó a 6 años de cárcel al odontólogo David Narváez por abuso sexual gravemente ultrajante contra una niña de 7 años que se atendía en su consultorio. Estos hechos ocurrieron en el año 2010. La mamá pudo hacer la denuncia el 1 de noviembre del 2011. Desde ese momento hasta ahora comenzó esta larga lucha. Escuchamos el testimonio de Graciela, la mamá de la nena. Se pidieron 6 años de prisión efectiva y bueno, ahora vamos a esperar a ver qué pasa. Él no se presentó, tampoco se presentaron sus abogados, pero se hizo justicia. Se dio lo que esperábamos, que se condenara a esta persona y que no volviera a hacer esto con ningún chico más. Porque si mi hija está bien ahora, es por todo lo que hicimos nosotros. O sea, la sentencia fue de 6 años. Sí. Sí, de esto yo estoy integrando una asociación de lucha contra la impunidad y trabajamos en otros casos como este. Y también con la misma fuerza como lo hice ahora, voy a seguir haciéndolo. ¿Crees que es una medida reparadora? Creo que sí, yo se lo dije a los jueces, de llegar y decirle a mi hija, se hizo justicia, esta persona va a ir detenida. Creo que si bien no es lo que ella va a necesitar, porque no hay nadie que le devuelva su tranquilidad, es una medida de reparar algo. ¿Cómo está ella ahora? Ahora está bien, está tranquila y bueno, sigue con su tratamiento psicológico. A Narváez le duele la verdad, le duele la condena, le duele la reja. Escuchamos también a Silvia Acevedo, defensora de los niños y adolescentes, quien fue la abogada de la nena. En realidad es así, digamos, la condena que dio hoy la Cámara lo que determina es que obviamente los hechos sucedieron y la responsabilidad del imputado. Para que quede firme, hay 10 días hábiles después para que los defensores puedan casar la sentencia, es decir, recurrirla al Tribunal Superior. De todas maneras, para nosotros ya está, digamos, se determinó desde la Cámara con un fallo que considero impecable. Hubo alguna discrepancia con respecto a la pena, porque bueno, uno de los jueces consideró que había que imponerle la pena que habíamos pedido nosotros, que eran 7 años, y la mayoría dijo 6. Digamos, esa fue la discrepancia en realidad, pero nosotros estamos sumamente satisfechos y lo único que esperamos es que la nena pueda estar bien. Yo espero que la familia también. Fueron muy impactantes los testimonios de la mamá de la nena, de la defensora, de los integrantes del colectivo feminista La Revuelta que la acompañaron desde el primer día. Ahora la defensa del odontólogo solicitó la absolución. Tiene 10 días para recurrir en casación al Tribunal Superior de Justicia y recién cuando se confirme la condena, David Narváez será encarcelado. Desde Radio Comunidad Enrique Angelelli, Gloria Buchiniz para Farco Satelital.